El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tenemos la sartén, el hervidor para los huevos, tenemos el colador de aluminio, también estamos teniendo acá la olla grande, la olla chica, porque nos estamos preparando para el cacerolazo de mañana. Ah, yo no. ¿Cómo, no van a ir ustedes? No. ¿No? ¿Vos, Chávez, no? ¿Para qué? ¿Vos qué? ¿Vos vas a ir? Morir de calor. ¿Qué hace con los gorilas? No, me dijeron que se llenaba de minas. No, yo no. ¿No? Voy al 7D. Vamos al 7D, dice. Sí. Bueno, vamos al 7D entonces, Liz. Sí, porque mañana no puedo. Vamos al 7D, no sé, sí. Pero vamos al 7D. Pero si, en el 7D va a haber más sí, bombos, sí. Sí, el 5N también. ¿Y qué hay el 5N? ¿Qué sé yo? El día de Reyes, al día siguiente. 5 de enero. Sí, no entiendo eso. ¿Por qué le ponen así a los? Antes era el día por. El 15-11 es el día de San Barreda. ¿Y así? ¿Se le puede decir la apodo de Barreda? No. Bueno, y entonces estamos arrancando acá desde Bar Blues, preparando las cacerolas que las estamos guardando de vuelta. Sí, guárdala. Tenemos todas las cajas de la Essen y las estamos volviendo a guardar. Ojo, no me la vayan a rayar. Y entonces no nos vamos de cacerola. Si acá no nos pusimos de acuerdo los tres, no nos vamos de cacerola. No. Y estamos con este programa. Decime la temperatura. La temperatura, 38 grados Fahrenheit. Directamente desde aquí, de Miami, directamente desde la torre West, así, piso 13. Muy bien, Tower West, directamente desde Avenue Mitre. Aquí estamos, bien, bien. Y bueno, estamos arrancando full. ¿Cómo se comunica la gente con este programa que se llama Bar Blues? 1561-540-3559, el celular de la radio, 1561-540-3559, o si no, al teléfono directo, al 0237-466-6559. Bueno, como no podía ser de otra manera, hemos recuperado quizá al oyente por antonomasia. Ese oyente que nos ha seguido tanto tiempo y que hoy pasó por casa, golpeó las manos y dijo... ¿En serio qué pasó? Pasó Huguito. ¿Corriendo? ¿Te va a escuchar, hijo? Dijo que es irónico y que, che, luego pasan a uno de Deep Purple. Pero ahora no se va a dormir tan temprano como antes cuando tenía el programa a la medianoche. Así que dijo, pero igual, che, lo tenemos en cuenta. E igual hizo un comentario acerca de gallinitas, no sé qué. ¿Vamos a arañar algún servicio de él? No sé. Pero este muchacho no es de Independiente. Es el del Rojo. Me parece que no tiene nada para hablar. No tiene nada que hablar. Pero bueno, qué sé yo. Después de lo que nos pasó, sí, vamos a decir que nos pasó. Necesitan 40 puntos. Bueno, entonces, tenemos este segmento, que era el segmento de Huguito, que decía, póngame algo a full, que después me voy a dormir. Bueno, ¿qué hay a full, Don Gusti? Tenemos a este señor, que es de Irlanda, nació en Irlanda. En 1952 falleció lamentablemente hace un año y piquito, en el 6 de febrero del 2011. Él se llama Gary Moore, ¿eh? Gary Moore. Uy, mirá este, qué lindo, sí, del año 1990, del disco Still Got the Blues, Texas Trad. Escuchen esto, ¿eh? Rock and roll. Let me tell you about the Texas Blues. Y ve lindo, ve lindo. Arrancamos entonces el segmento de Huguito, pero qué lindo que se arrancó. Esto sí que fue a full, a full, a full, a full, a full. Tenemos este recuerdo del Gordo. Sí, muy bueno. Tocaba mucho, ¿eh? Muy bueno. ¿Hay alguna idea sobre que Gary Moore le encontró al Jeite a las baladas y entonces abandonó un poco el rock and roll? Yo te digo, yo vi las últimas presentaciones de él. Una que hizo en Holanda y, bueno, él murió en España, pero hay una presentación donde la verdad hace rock and roll, blues, de todo. También tiene que hacer el clásico cuetero, viste, de los lentos. Pero es como que cuando, viste, también Clapton va y te hace Maravillosa esta noche, viste. Un repertorio muy grande. Ah, pero estos tipos tienen que poner esos temas porque han vivido de eso. Sí, ese tema lo salvó, le llenó la heladera. Gran músico, que lo estamos recordando, a un año de la muerte, ¿no? Un año de la muerte, sí. Ahí está, de Don Gary Moore. Y vamos a tener algunos mensajes o saludos. ¿Vos tenés la lista de los saludos? Sí, se estaba confeccionando, creo que acá está. Ahí está, sí. Bien. Entonces, largamos con la lista de los saludos por parte de Don Hugo Chávez. Un saludo grande al imperio de Obama. Muy bien. ¿Usted está conforme con este triunfo de Obama en vez de Rooney? Obama sucio. Ah, bueno, también veo que está muy conforme. Es sucio. Bueno, está bien, entonces. Voy a mandar la policía a esta mujer. Me está mezclando al rey de España, ¿no? Se le mezcló un poco Don la Carlos. Zeta. Bueno, bueno, dígame. Bueno, a ver, los saludos que tenemos entonces para mantener habla. El programa arriba. Bueno, un saludo a María Elena, que nos está escuchando, junto a Anto, a Flor. Un saludo a Sandra de Moreno, a Sandra de La Perlita, a Sandra, nuestra prima, a Esther. Un saludo a Ariel. Un saludo a Freddy de Pilar. Un saludo a Rosa de Merlo. Un saludo a la familia Ral de Villanita, que nos está escuchando. Muy bien, uh-huh. Bueno, estamos entonces con el listado de los saludos. Y ahora... Un saludo a mamá, que está escuchando, mamá, para no te quedar mal. Che, y un saludo al jefe, que me llamó recién, Ariel. Muchos besos en el culo, luego. Queda para el orto, pero suma. Y también tenemos el, sí, cómo no, el saludo, por supuesto, el saludo clásico, el saludo, bueno, el saludo. Íbamos a ir con papá hoy a comer, pero lo vamos a traer a papá el miércoles que viene por dijo la que radio. Venía, dijo que venía. Muy bien, el viejo va a venir. ¿Dijo que venía? Sí, sí, va a contar sus historias y va a traer el cuadro de Juan Carlos Onganía. Sí, pero y vamos a compartir con alegría. Sí, sí, sí. ¿Toda, así que toda? No, sí, bueno, toda no. No. Bueno, y estamos arrancando entonces con este también, que es un clásico después de los saludos. Mm. ¿Qué es el momento de quién? ¿Del? Del Rockman. Ahí se escucha. Del bluesman. La moto. Si bien Rayo ahora está escuchando a un par de tilingos pintados y pintarrajeados. Ah, se fue a ver. Sí. ¿Puedo contar una anécdota después? Después la voy a contar. ¿El carpo? No, de los pintarrajeados esto. ¿Sí? Payasé. Para un poquito. Después, sí, que venga la moto. Ahí. Para un poquito. Bueno, entonces estamos hablando de él, del rockman, del bluesman, de ese hombre que pasaba por dónde. Por la Juan B. Justo. Juan B. Justo y San Nicolás. Pasé el otro día que ahí estuvo Bar Blues, entonces lo veíamos al carpo que venía él de la casa, 5 cuadras de ahí, pasaba. ¿Lo viste vos a pasar al carpo? Sí, claro que lo veíamos pasar. ¿Alguna vez lo viste pasar con una Zanella 75? Nunca. Nunca lo veíamos, que bramaba y bramaba lo que él pasaba llevando sin casco, con los pelos al aire, medio agachadito. Ese era el carpo que pasaba por ahí. Y pasé por Balú y me dio cierta cosa, porque es un club de jubilados, pero de que nos fuimos nosotros... Santa Rita. Sí, fue un sauna también, ¿eh? Ah, sí. Sí, hicieron un par de gabinetes. Me contaron, ¿no? No vi nada. Y bueno, y este, de ese hombre que se llama... ¡Papo! Y... Papo está presente, pero esta vez con Riff del año 1982. ¿Vos te vas a acordar, Gordo? A ver, del ¿contenidos? Disco. Contenido. Muy el mejor bien. Disco. El mejor disco que el teníamos. Primero. El primero. Los cuatro. ¿Sí? Primero. Sí. Vamos a escuchar Riff, sí. No hago nada. Oh, Y corrigiendo el tema de Papo, que mandé fruta, es hoy no pasa nada, ¿eh? Hoy no pasa nada, no sé lo que dije yo. Sí, no estuve época, nenes. No, lo que pasa es que el calor, la calor... ¿Cuál es la anécdota, che, que quedó al final de los muchachos pintados? Ah, hoy viene por General Paz, ¿no? Caótica, de General Paz, caótica. Y de frente, la carril rápido, ¿no? Venía yo, carril rápido venían ellos, pero todo a paso de hombre. La cantidad de señores grandes pintados en el auto... yendo para River. Gorditos todos. Gorditos, pelados, viste. Señoras también. Y bajé. Para un poquito. Bueno, está bien, señora, dije nomás. Ha llegado una foto de Rayo pintado. Sí. Ah, no. Ha llegado una foto. Me cago en la puta. Yo no sé ¿por qué Rayo tiene que estar mostrando las nalgas pintadas? Queda muy feo realmente ¿por qué? Esto. ¿Por qué no se... Cámara 4, me toma la nalga derecha de Rayo. ¿Pero por qué Rayo no se pintó a lo Paul Simon y se pintó al baterista, que es el gatito? ¿Y se lo ve atrás todo el traste blanco? No, no, es la brochita. Cara, es la cara. Ah, es la cara. Es la cara de Rayo. Me cago en la puta. Bueno, creo que esta anécdota, ha sido un pretexto para que muchos estén blanqueando esto. Y estamos hablando de blanquear. Hablando de blanquear. ¡Ganó Obama! ¡Vamos, carajo! Nosotros siempre creímos en el negro, ¿eh? Obama. Che, pero escúchame, ¿ellos votan dos partidos nomás? Explícame eso. Sí, tal cual. Pero ellos... ahí nomás, porque fueron 606 contra 500 y pico de votos. O sea, votaron muy poquita gente. Bueno, pero ellos votan por colegio electoral, así que no estamos hablando de cantidad de personas, sino no de el colegio electoral. Por eso, es como nosotros votábamos antes, que es una elección indirecta. Y ganó Obama porque... ¿por qué ganó Viva Obama? La democracia. Yo escuché el discurso que dijo, ¿no? Esto viene de la traducción abajo. La traductora dice, ay, somos un país libre. Somos ricos. Dice el negro. Tenemos el mejor ejército del mundo. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya la cagaste. ¿Qué cosa? Dijo que iba a desarmar Guantánamo. No hizo nada. Bueno, Obama pero... sucio. Ok. Tenemos que decir que se tiene que ajustar un poquito Chávez porque le sale un poquito como el rey Carlos de España, pero a ver directamente desde Caracas, a ver, ¿qué nos tiene para decir sobre el triunfo de Obama? Es sucio. Bueno, ahí se le mezcló. Y hablando de eso, la basura sigue Obama en la calle, loco. Sucio. Sí. El hijo de puta que me vendió el auto usado sigue en la calle, sigue en la... ¿Esa basura no? Ah, no, esa no. Ese no, era no, otra basura. No. Y esto es parte, ¿por qué? Porque quieren sacar el foco sobre el cacerolazo que se viene mañana para que hablemos de que no hay subte, no hay semáforo. Sí, no hay agua. No, y sí, y hay basura. Sí. Loco. Pero acá tenemos una clara declaración que nos llenó. Cristina desafió a los políticos a que digan lo que piensan. Pará. No. ¿Tienen tiempo? Ay, qué lindo. La puta madre. ¿Y tiempo? Empieza, ¿no? Si ella empieza a decir lo que piensa y dice, yo voy a decir lo que pienso sobre la valija de Antonini Wilson. Los pesos del fútbol para todos. ¿Te acordás que Peñaflor iba a poner plata? Al final la estamos poniendo todos nosotros, ¿no? Bueno. Pero yo lo consumo. Yo veo si todo ella llega a decir lo que piensa sobre vudú y Chicone. Sobre, sí. ¿Es vudú? ¿Verdad que vudú se...? ¿A quién? Para un poquito. Poneme la puta madre de... Y tenemos esto. Diputados y opositores y el no a la re se juntaron y llegaron a 210 diputados que firmaron para que no haya re. Qué bárbaro, loco. Sí, se la van a complicar, Sí, y ellos todos re que no. ¿A quién van a poner re que sí? Ahí está. Yo quiero ver que la cámara 7 me tome a Cecilia Vanessa asintiendo con la cabeza, porque ella tiene el corazoncito cristinesco. Y mira, ahí está. Y con los dedos así. Así, así, sí. Con el carnet. Bueno, y nos estamos cerrando con la última noticia, que es la del juez Ollarvide. Me imagino, el juez Ollarvide. Está lindo el juez, míralo. Sí, descubriendo todos los malhechores que hacen trampa, narcotráfico. No. El contrabando. No. La corrupción. No, tampoco. ¿Qué pasa? Le descubrieron el juez de básquet con el que sale, que es Claudio Blanco, el juez de básquet. Es juez también. Claro. Muy bien. Del palo. Y del palo, justamente, del palo. Y... es juez de básquet. Como diría Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo acá. Es el deporte del hombre. Es el deporte y los hombres acá. Claro. Che, ¿y vos decís que eligió un juez para que lo emboque? ¿Eligió un juez para que le diga tres? Así, y haga el gestito desde el borde de la catrera y le haga... le dirige a la mesa. Bueno, la cuestión es que el tipo, y la va a llamar a Florencia de la B para que le haga de Winner Planner, la que le pueda organizar el casamiento. No, sí, loco. Dejémonos de joder, loco. Sí, me cago en la puta madre, como dice este. Por eso, mañana todos vamos al cacerolazo contra Mocarvide. ¿Está bien? Sí. Bueno, salimos de esto, loco. Sí, salimos de esto y vamos a pagar deudas. Seba, que la semana pasada había pedido un tema de Albert King, y nosotros que buscamos ahí intensamente en la disquera no teníamos nada. Vamos a escuchar del disco Live, Albert King, No quemen a The Bridge. Ahí está. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número.

¿Quién es? ¿Bruno qué? Bruno Volume, el bajista. ¿En el bajo? ¿Volume se llama? Sí, Volume, así. Como ¿Y el baterista? No, el baterista, que es Héctor, no lo tenemos acá porque no pactamos hacer un show eléctrico, sino que es acústico, entonces no lo podemos llevar. ¿Héctor se llama? ¿Que cambiaron Héctor. Baterista también? Cambiamos baterista. Y yo también. Ahí está. Así que mañana en el Feria Arte Libro, en el Centro Cultural de Trujuy, ahí vamos a estar a las 18:30. Después les doy la dirección en un ratito. Cruce Castelar, agacharse de los flechazos. Agacharse de los flechazos. Y estamos arrancando entonces a full con las noticias policiales. Policial. Mirá vos lo que está diciendo acá. Dice, fui un preso político, dice el jefe de policía de Santa Fe, Hugo Toñoli. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Toñoli. Ahí está. Don Hugo. ¿Por qué lo pescaron a Toñoli? Porque lo tuvieron 15 días adentro, dice. Pero, si protegía a los narcos. ¿Qué hizo? Así decían. Viste, esto lo explicamos con Héctor hace un par de semanas, que viste que hay polis que hacen adicionales, cuidando negocios, sí, bancos. Este cuidaba a los narcos. Ah, bueno, bien. ¿Y cómo justificas eso ante la gente? Y bueno, porque él no sabía lo que hacían los tipos ahí adentro, viste. Escuchá, él veía que salían ahí carretillas blancas, sí, pero... Sí, y no era, ¿no? Y hablando de carretillas, un ciudadano boliviano fue pescado en la frontera nuestra, sí, en Salta, con 32 sí, kilos de cocaína, sí, y que los guardaba, mirá dónde los guardaba. A ver. En paquetes de café. Esa está. Y lo pescaron. El café es marrón, el envase es marrón, ¿no? Claro, sí, el buen contrabandista te dice que no lo tenés que envolver en café. Porque lo ¿qué dicen los gendarmes? Vamos a tomar uno. Un café. Y claro, y cuando se lo tomó el café, estaba el alfere Santillán. Estaba que volaba. Estaba arriba los árboles. ¿Qué te pasa? El 2 de oro. Le decían el tití, porque viste, parecía un monito tití. Estaba tití. Santillán, González, qué lindo está el capuchino, metele, dice. Blanquito. Y lo pescaron entonces. Bueno, qué fuerte esta noticia que ex policía. Sí. Mirá vos, dice. Oh. Ex policía, balea al novio de su hija, sí, por considerar que este es violento. Sí. Ay, ¿y él, pobre? ¿Y botella? ¿Y bochini qué hacemos? Y bueno, dice, un efectivo retirado disparó en la pierna a la pareja de su hija, ¿no? La más chica, dice, mientras la golpeaba y la insultaba. Entonces está bien. Está bien, entonces está muy bien. Entonces queremos decir que estamos contra el poli que lo cagó a tiro. Sí. Y estamos cerrando la última de policiales. Resulta que es así. En el Gran Buenos Aires, la zona sur, en Florencio Varela, se realizó un encuentro de fútbol entre vecinos y el resultado de 1-0 hizo que uno de ellos, de los perdedores, atropellara con un auto a un jugador del equipo contrario. Esto es verdad. Ante las intensas cargadas, subió a su auto, puso primera, puso tercera y arremetió contra... Y se lo llevó puesto al chabón. Sí, acá la reflexión que tenemos que hacer realmente es... Si perdió 1-0, si le llegaban a meter 4 goles, ¿qué le hacía? Sí. Pasaba por arriba, marcha atrás. Y di vuelta. ¿Qué va? Otra vez. Pero ustedes se acordarán, nosotros en el barrio, cuando a fin de año hacíamos los solteros contra casados, que siempre ganábamos los solteros en esa época, que siempre hacíamos el chiste, vos no jugás porque vos sos cornudo, ¿no? Se armaba lindo también ahí. Bueno, entonces por eso estamos realmente entendiendo la situación de que tendría que haber agarrado y pasarle de vuelta por arriba. No sé. Bueno, no, esto han sido los policiales. Y mirá con qué nos viene ahora el Gusti. Nos vamos. ¿No hay más policiales ya? No hay más policiales. Sí. Vamos con otro policial que son los ratones paranoicos. Sí, ¿cuándo viene la cortina, che? ¿La cortina? Que a mí me gusta. La próxima. La próxima. Vamos con Ratones Paranoicos. Los chicos quieren rock and roll. Uy, qué buen tema. Los chicos quieren rock. No, Sucio Gas. Vamos. Lico. Miren ahora es desnuda, respirando el sucio gas. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora a los chicos desnudos, respirando el sucio gas. Sucio, sucio gas. Dame sucio, sucio gas. Sucio Ay, y bueno, cosa, mientras termina cosa, la discusión cosa, con nuestra cosa. Operadora picuda vino, che, sí, vino sí, como, sí, sí, como contesta, está el contesta, día contesta, contesta nos, todo el contestadora, tiempo contestadora. Bueno, che, hablamos de la fiesta del día sábado de la radio, el cumpleaños de la radio, cumpleaños número 6. ¿Hubo parejitas, hubo novios? No sé, yo la pasé muy bien. Vos comiste mucho, gordo, ¿no? Yo venía con una hombre. Vos venías atrasado. No, es que el chorizo estaba quemado. Sí, que había sushi. Sí, los chorizos estaban quemados. Las empanadas estaban muy buenas. La pasta frola que ligué, buenísima, loco. La cerveza te la daban fría. Muy sí. bien. Yo con Rayo nos habremos tomado 3-4 jarroncitos. Sí, estaban re contentos ustedes. Estamos re contentos con Rayo, la verdad. Y que no tenía. Menos mal el gordo que manejabas vos, porque no tenía ganas de venir. Faltaba ya que el clásico, o mi plata no vale, porque claro. ya Rayo estaba contra los derechos humanos, ya se había puesto como loco. Y estamos entonces arrancando ¿con qué estamos arrancando ahora? ¿Con deporte? Espectáculo. Con espectáculo. Y hay una sola noticia, porque la verdad cuando uno habla de espectáculo hay una sola noticia, que es el video de la sueca, ¿no? No, ese... ¿Marcelo? Yo quiero decir una cosa, quiero decirlo ahora acá. Yo con mi intimidad hago lo que quiero, entonces ese momento que yo viví con Larson es una cosa que tiene que quedar entre nosotros y no tiene por qué estar dándose la publicidad. Larson había un jugador de Dinamarca, un número 2. Y sí, ese, a ese me refiero. A ese. ¿Al 2 o al 10? Porque eran 2. No sé cuál era de los dos. El más recio, el 2. Sí, sí. El que iba mejor de arriba. Bueno, y mirá esto: Tinelli y Valdés. Llegó el fin. Yo apostaba. Se puso celosa por la sueca. Porque, ¿será? No sé, yo para mí por la holandesa. ¿Vieron la holandesa que está ¿Pero con ¿Pero qué tiene? ¿Holandesa también tiene? Sí, sí, todos, sí. Todos los Países Bajos. De... Sí, una Noruega. Bueno, eso. Entonces Tinelli le dijo, mira, ¿qué le dijo? Esto así, piba. Sí. ¿No? Mirá, esto así, piba. Y ya está, le dijo así, ya le dio a entender todo. Yo soy un muchacho grande. Me cago en la puta madre. Mirá, tengo bastante problema con Caruso Lombardi. Sí, sí. Me dejó sí. tres palitos, tengo que pagarle. Ya, tengo que recuperar esos tres. Perdimos con Boca el otro día. Vino, este Falcioni, vino Falcioni a boludearme el programa. Este Pizzi es igual que el otro. Y vos encima me decís que te pones celoso. Sí, y de todo esto por texto. Y claro, y esto y claro, la cara no. No. Sí. No. Y después él le dice, yo estoy harto de escucharte, trincate a la mujer de tu amigo. Entonces él estaba realmente sí. Indignado con esa situación y le dijo, mira, esto no puede seguir más. Y entonces, hablando de espectáculo, mañana vamos a estar, ¿dónde es entonces, dijimos, la Feria Arte Libro de Moreno? En Cervantes 1335. Que si vos decís que vamos entonces por la ruta 23, llegamos sí. a Cruce Castelar sí. y no agarramos para el lado de la autopista de Buen Aire, sino... No, sino para la izquierda. Para la izquierda, sí. muy bien. Y estaremos y buscar la altura. A 1335. Ahí vamos a escuchar un poco de blues del que estábamos haciendo con 60 monos. Cuando se escucha bulla y humo, ahí están ustedes. ¿No? Ahí está, ahí va a estar Rayo, seguramente. Chorizo. Y ahora viene el segmento clásico de los clásicos. El segmento que le gusta tanto al Gusti y a Cecilia Vanessa. A ver, ¿cómo seguimos? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. De lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento ya no puedo dedicado acercarme a ellas. Ya tu boca, sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te mira. Sí, avisen, avisen. Este es el bloque Pigmento, Pigmento que auspicia este programa, Pigmento que está ubicado en la Avenida Libertador 2958. No, Avenida Mitre, Libertador. Este momento, no este programa. 2958, que vos seguramente quedaste muy bien. Quedaste muy bien cuando fuiste a comprar para el Día de la Madre, ¿no es cierto? Con todas las ofertas que había. Y en este año, que se cumplen 10 años de Pigmento, acá lo tenemos al Gusti diciendo, ¿dónde lo ubicamos? Esta media cuadra de la plaza. Sí, sí, Mitre 2958, media cuadra de la plaza. ¿Eh? Ahí entras y te llevas entonces el Carolina Herrera que está queriendo nuestra querida Cecilia Vanessa. Yo quiero un Paco Rabanne. Ah, ¿un Paco Rabanne? Sí. ¿Y el cabezón quiere un Polo Black? Polo Black. Ahí está, ya le conozco, che, el gusto del cabezón. ¿Lo voy anotando eso? Vamos capaz que ¿Ligaremos alguna muestra, aunque sea? Capaz que no. ¿Cómo que no? Ya estamos haciendo el pedido. Bien, y en este bloque Pigmento vamos a pasar un poco de blues. El blues originario, el verdadero blues, el blues del Delta del Mississippi. Allá, esto grabado por el año 1933, Robert Johnson, el padre del blues, con este tema que se llama Slide Guitar. Like a man, I love his bone. I feel walking like a man. What a blue, give me your right hand. And if blue bell, mama shot. All upside down. Little bell mama tried, and it tore me all upside down. Travel on for far, just can't turn you round. Thank you. Y acá estamos entonces haciendo el pase con la gente de Entre Flores y Floresta, que como ustedes saben son docentes vocacionales, el cual ponen todo su esfuerzo y sus conocimientos a favor de nuestras chiquilinadas, de las barriadas acá, que día a día van creciendo y entreteniéndose con las lecturas que ellos le acercan, Playboy, Men, y que realmente fortalece la educación de estos jóvenes que se están definiendo realmente, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, sí, sexualmente sobre todo. Sí, sobre todo, muy bien. Entonces está una, muy bien. Una consulta, porque cuando estabas haciendo la descripción de nosotros, no escuché la primer letra de lo que decías. Entonces no sabía si eran docentes ocasionales o docentes vocacionales. Corríjame. Vocacional, sí, listo, listo. Sí, tenemos todo vocación. Según la benemérita Cristina, ya a esta altura son vacacionales. Son 3 meses, ya arranca. Ah, muy ¿tiene bien. ¿Tiene razón? Bueno, ahora les vamos a enseñar cómo se toman las vacaciones los docentes. A ver. Primero, llega más o menos, cuando llega más o menos el primero, el segundo día de junio, julio, ahí empezamos las vacaciones nosotros. Vamos a la escuela, todo, ponemos cara de que sí, que chicos, ustedes van a aprender algo de nosotros, pero en realidad ya la cabeza está en otro lado. Ya está pensando en eso, ¿qué hago en esos 3 meses que me voy a rasquetear? Este es el clásico, estudian del apunte mientras uno está sentado allá atrás, cruzado de piernita. Así, pero totalmente. Eligiendo Cancún o el lugar donde sea. Que la netbook Monte Grande, puede ser. La computadora que dieron era para eso, para que usted compre en despegar.com, compre el pasaje y se retira. Profe, ¿cuánto mandaste este año? ¿Cuánto mandé a marzo? Sí. Ah, a diciembre, va, empecemos, ¿o no? No, a marzo, derecho, de una. Porque, ¿qué me van a hacer? Ir en diciembre, yo me quiero ir en la primera de enero. No, claro. Aparte la exigencia que uno le pone, el nivel que le pone realmente. Y estamos en este momento, y queremos aprovechar esto, aparte de las vacaciones. Tenemos acá una duda porque hay una polémica en Comodoro Rivadavia. Ustedes no dan clase en Comodoro Rivadavia, ¿no es cierto? No, pero en cualquier momento nos echan de acá y podemos terminar ahí tranquilamente. Hay una polémica porque un colegio suspendió a una alumna por un video hot. Entonces yo está el video ahí para verlo. A ver, cámara 7 me acerca acá a la. No es la criatura. Pero ¿verdad? No la suspenda. No es la criatura. Promuévanla. Para un poquito. Bueno, está bien, paramos. Acá, hablando de parar, se lo ve acá el muchacho. Bueno, la polémica porque un colegio suspendió a una alumna, pero realmente, ¿qué hay que hacer en este caso? Es un problema cuando las nuevas tecnologías intervienen en la educación, porque la educación es el contacto entre generaciones. La generación mayor le tiene que pasar, o la más vieja, le tiene que pasar al joven, le tiene que pasar ese acervo cultural que traemos. Y la, digamos como que la tecnología ahí a veces está metiendo la cola como el diablo. Sí, otra de las vertientes de este tema sería pensar que los estudiantes antes se desnudaban. Digamos, y lo filmaban. Sí, no existía quizás la internet y la posibilidad de subirlo a internet y promocionarlo y quizás conseguir más amigos con eso. Pero desde que el ser humano ha inventado la ropa, que vive desnudándose. Digamos, no sé por qué ahora esta polémica, decir, perdón, salvo que el video hot haya sido dentro de la institución y haya salido el logo de la institución si era privada. En todo caso, bueno, ahí ya vamos a otro tema, pero ¿quién no se ha sacado la ropa alguna vez? Ah, entonces nos podemos quedar tranquilos entonces que esta criatura está acá en una buena posición realmente, ¿no? No sabría decirlo porque no vi el video todavía. No queremos hacer valoraciones acerca de las posiciones o no posiciones, pero yo calculo que sí, calculo, justamente. Esto tiene una respuesta para todo. Sí, lo sé. Por eso sentimos orgullosos de hacer el pase con la gente de Entre Flores y Floresta. No se vaya, que ya siguen ellos, porque nosotros nos estamos yendo, ya casi no vemos. Y le pasamos el último avisito. Estamos mañana, 60 monos. ¿En dónde? En acá nomás. ¿Dónde es eso? Avenida Cervantes, 1335, cruce Castelar. Y por último acá, le pedimos a la cámara 4 que nos tome las entradas que están desde mañana a la venta para Ricardo Tapia en el Teatro Terra Firme, La Voz de la Mississippi. Sí, ese, La Voz de la Mississippi, lo tenemos acá el viernes 7 de diciembre a las 20:30. ¿En dónde? En un mes exacto, justo. Ahí está, en Terra Firme, el teatro que está en Paso del Rey, a media cuadra ahí. Y está en venta, ¿dónde? En Halloween. Y en el teatro. También nos pueden llamar a nosotros y lo llevamos, como hacemos siempre. Nos estamos yendo entre flores y florestas, va a seguir esto, quedan en buenas manos. No sé, ¿quedan en buenas manos? Sí, quedamos en buenas manos. Una consulta, Ricardo Tapia, ¿cómo se sentiría cuando veía la serie de Batman y Robin y estaba Bruno Díaz y Ricardo Tapia, que era el... Y quedaría como un boludo, sí. Se sentiría así, ¿no? Sí. Bastante mal, bastante mal. ¿Y había alguno que se llame Alfred en su barrio? ¿Había alguno que se llamaba Alfred? Y Bruno Díaz estaría también. Claro, si hay un Bruno Díaz ahí al horno, Ricardo Tapia. Porque ¿Y la tía cómo era? Tía Harry. Tía Harry. No, tía Harry no había ninguna. ¿Y el pingüino? ¿No? Sí, había una tierra Harry. Tierra Harry. Tierra Harry. Bueno, esto, ¿no? Esto es producto de que ellos toman Coca Cero antes de empezar el programa. Bueno, nos estamos yendo. Un gusto. Chau, lo dejamos en muy buenas manos. Chau.